Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues sí, hay que ganar los últimos cuatro partidos del año, pero como diría un carnicero, vayamos por partes. Vamos primero por el de Huesca, que no va a ser tarea fácil. De hecho, no es campo propicio para el Elche. En las dos ocasiones que se han enfrentado en segunda división, lo ha ganado, a saber, la temporada pasada en 4 a 0 y hace dos campañas perdido por 3 o 10 a 2. Y bueno, incluso hay un precedente más. En 1948, Elche empató a dos tantos en Huesca, en la quinta jornada de la fase intermedia del grupo segundo de tercera división. Entonces, ha llovido desde entonces. Pues, aparte de esas, las dos más recientes, bueno, las dos últimas segundas han sido esas en las que estoy. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este jueves, frío jueves. Tenemos ahora mismo poco más de 13 grados y medio de temperatura en el interior de nuestros estudios. Y para Huesca el sábado, pues está prevista de momento una máxima de 8 grados y una mínima de 1 bajo 0. Pero podría ser peor, más frío, teniendo en cuenta ese manto de frío polar que nos viene desde arriba, desde el norte de Europa. Lógicamente, si Huesca ya hace frío de por sí, pues más se espera el sábado. Si ellos venimos campo pequeño, difícil. Y un Huesca que hasta el momento no ha ganado, alguien dirá, hombre, pues es el campo propicio. Pues no, porque normalmente el Elche, ya saben, cuando alguien no gana ya aparece el Elche para cantarle los Reyes Magos de Papá Noel. Bueno, ya lo hizo en Tenerife, vamos a esperar que sea la última vez. Y que ese camino de intentar conseguir las cuatro victorias consecutivas que se han planteado técnicos y jugadores, pues primero pase por ganar en Huesca, porque no valdrá para nada toda esta parada. Eduard Bacar podría tener la oportunidad no solo de viajar, sino de jugar. Mañana se tomará la decisión, pero por lo que hoy ha comentado el técnico Blanquiverde en rueda de prensa, aunque le sigue molestando en la herida, y lo malo es que la herida la tiene donde golpea, pierna izquierda, pero si puede aguantar el dolor no hay mayor problema. Y Eduardo Carra ya decía que estaba con muchísimas ganas de volver. Mañana, de hecho, se cumple un mes desde la operación. Primero se dijo entre 2-3 meses, luego se dijo entre 1-2 meses, luego entre un mes, y la verdad es que efectivamente se cumple un mes, y en un mes y un día, pues, bueno, un mes no, se cumple en 4 semanas. Decimos, se cumplió un mes. Acelerado al máximo los plazos, y la verdad es que eso es una buena señal. Incluso yo podría propiciar que el técnico volviese un poco a, ya ha vuelto a su esquema del 4-2-3-1, y a su equipo un poco base del principio de la liga, con ese doble pivote Mantecón o acaso podría ser en defensa, si fuera Eduardo Bacar por la izquierda, Calvo por la derecha, Pellegrini Echeita en el centro, por supuesto Willy Caballero en portería. En el doble pivote Mantecón o acaso, aunque no diremos que jugaron Mantecón Generelo en la semana pasada. En las medias puntas, yo creo que podría estar Generelo, como cuando en el principio de la liga, por la derecha Sumetra y por la izquierda, bueno, tiene opciones, pero no acaba de funcionarle todavía ninguna. Que Mateo Palanca, y no descarten la opción de Ripa, ex jugador del Huesca, como en ataque el otro ex jugador del Huesca, también podría ser Linares, que últimamente está jugando más fuera de casa que dentro, mientras que Bolito está jugando más dentro que fuera. O sea que por ahí pueden andar un poco los dos. Por cierto, el que está casi descartado es José Luis Achiadi, ya no estuvo en el once titular la semana pasada frente a Girona, y difícilmente va a viajar porque está con gripe, con las placas de pus, y aunque hoy desde el técnico está bastante mal, y aunque mejorase de manera milagrosa de aquí a mañana, pues está metiendo bastante medicamento de antibióticos y casi descartado. Pero el mismo tendría dos bajas, que son la de Santos y Achiadi. Por cierto, Santos hoy está siendo visitado por el doctor Jugar en Barcelona para ver qué le está pasando a esa pierna izquierda que fue la operada, que le mantuvo 6-7 meses apartado de los terrenos de juego, y ahí es donde está teniendo pequeñas lesiones. todo parece indicar que quizás de aquella operación está derivando esas pequeñas lesiones. Y bueno, el club esperan y apoyan a otras futbolistas que sean mejor fichaje, el mejor refuerzo del mercado. Pues el Elche Club de Fútbol busca su primer triunfo en el Alcoraz. Melero López será el encargado de fijar el partido. La agrupación de peñas que ha montado viaje en autocar siempre que hay un mínimo de 40 plazas para poder viajar. Los interesados pueden pasarse por la Peña Franja Verde en la calle Antonio García Cayuelas 49 o llamar a este teléfono 629-507-702, que es el de Tomás Domenech de la Peña Franja Verde, para completar como mínimo esas 40 plazas y viajar. Por cierto, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra hoy, el 25 de noviembre, el Elche va a participar junto al Ayuntamiento y a finales en los actos programados. El capitán del conjunto Sanquiverde, Julio Caballero, ha sido la persona invitada este año para leer un manifiesto, para denunciar toda forma de violencia y muy especialmente aquella que se ejerce sobre la mujer. El acto se celebra en la Plaza de Baix y dará comienzo esta tarde a las 6:30 de la tarde. En primer lugar, se cortaron 1.200 personas las mujeres fallecidas este año por la violencia doméstica. Posteriormente se repartirán 63 lazos negros en memoria de las 63 víctimas en lo que llevamos de año. Posteriormente llegará el turno de la lectura del manifiesto a cargo del capitán del Elche, Julio Caballero, y finalmente la alcalde del Elche, Alejandro Pérez, cerrará el año. Por cierto, hablando de fallecidos, aunque todavía no nos ha llegado la ropa oficial del Elche, pero pues como ya todos saben, ya ha fallecido un jugador del Elche, el poblano Poyoyo, Manuel Rodríguez Poyoyo, que en la final de la década de los 60 y el comienzo de los 70 jugó en el Elche. Es nuestro dato más sincero a toda la familia y todas las condolencias. Vamos a esperar el Elche del fútbol a uno de los importantes en la historia del Elche que se dedique el triunfo el próximo sábado en Huesca. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, los lecheros destinados. Es una bebida de a las carreteras. Hola. A las avenidas. Hola. A los semáforos en verde. Hola. Y en rojo. Hola. A los túneles. Hola. A los stops. Hola. El grupo Giauro ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi Auto le manda un saludo desde el concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Y siempre por golpe Drive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 25 de noviembre, te dan hasta 350 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo en Drive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Cruz y en la calle Camino de los Mazos 1, Elche. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos, con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, pintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Hogar Mobiliario sigue celebrando su 15º aniversario y coincidiendo con el éxito de Gira Hogar, mantiene los precios de venta. ¡Y qué precios! En la exposición encontrarás lo último de las ferias nacionales e internacionales, las tendencias del mañana ya las puedes encontrar hoy. Hogar Mobiliario, especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas. Paga en 12 meses sin intereses. Diseño, calidad y precio. Eso es Hogar Mobiliario, Avenida del 99, Elche, abierto sábados tarde. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, justo lo que la noticia de Dios antes comentaba hace unos instantes, ya habíamos contado la página de los mil derechos de fútbol, la capilla ardiente está instalada en el territorio de San Pablo de la Rueda, la localidad natal del que fue jugador de Leche del Deportivo Mexicano Manuel Rodríguez González Oyoyo, que falleció ayer a la edad de 64 años. Recuerdo que la capilla fue mañana viernes a 12:15 en el cementerio de Orihuela, el equipo de fútbol. La nuestra quiere mostrar su más sentido pésame por realizar siempre pérdida y garantizar su apoyo a la familia en este momento constante y para todos ellos. En el próximo encuentro que disfrute de Ixenca, ante el Salamanca, se guardará un minuto de silencio en memoria de nuestro Oyoyo, que nació el 18 de marzo de 1945. Derecho, se formó en las filas del Deportivo Mexicano, con el que fue titular en la tarde del ascenso a segunda división. En el primer equipo de la primera plantilla de Leche jugó desde 1970 a 1974, en un total de 104 partidos, y también jugó en el Orihuela, Córdoba, Alicante y Azores. Un histórico de Leche que ha funcionado con 64 años. Bueno, pues hecho este inciso, que desde luego lo merecía, vamos a continuar con la actualidad del primer equipo, que mañana, después del último entrenamiento, se desplazará uno de los técnicos de la lista de 18 convocados rumbo a Huesca. ¿Cómo llega el equipo para este partido? Pues así lo ve su técnico José Bordalás. Bueno, pues hemos entrenado bien. Bueno, estamos preparados para todo el partido complicado, un partido. Sí, así es, hay mucha igualdad, pero bueno, esa es la política de la temporada. partido, pero bueno, pues simplemente que ahora pues tenemos que tener más efectivos, más a lo largo de la comunidad, pero ahora ya tenemos que tener que resultados, ahora hemos conseguido más de los probables, incluso podemos tenerlo, si mañana podemos tenerlo, ya encantado para que se haga un día de saltos y confiamos en el día de los votos, tenemos ahí una gran de posibilidades y pues podemos mantener el proceso más posible, mejor. Le preguntamos que si la marcha viajaba, pues sí, viaja con el equipo, lógicamente, para estar con él, llevarle para tener aquí los oportunos y finalmente las condiciones y decidimos llevarle y sobre el Huesca, ¿qué opina? Así es, ellos han jugado bien el último partido en cuanto a la estuvieron superiores en el partido superiores a los del rival y bueno, se va a dar la victoria. Un equipo que imprime mucho ritmo, sobre todo los primeros minutos del partido, donde está muy atento y porque ellos sacan mucho provecho de las situaciones. Es un equipo también que tiene buena contra que los colombas por el rival y da una estrategia de esas cosas, más para los penales, y usar el partido y intentar las cosas rápidas y empezar a la portería. Tenemos que salir así de este tipo de jugadas. Sí, puedes. Grupo Net, más servicio, auxiliar, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NEP, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NEP, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar planchado. NEP, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NEP, control de plantas, desmatización y desinfectación. Grupo NEP, en limpiezasnep.com y en el 902-88-4477. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Antes de dejar el Elche, un par de cuestiones que hacemos a abordar que son interesantes. Volvemos a entrar a saco con el debate de muchas rotaciones, muchos cambios que ha hecho, y volví a dar su versión, ahora ya quizás un poquito más modesta. Solo futbolista que no ha debutado, que no ha tenido ni una sola oportunidad, ni en Copa ni en Liga. Se llama Quero y preguntábamos por qué no había contado con él. Bueno, es un puesto que exactamente está en la frente. Exactamente, porque yo a lo mejor pues por debajo de los compañeros profesionalmente, ¿no? Pero bueno, el chaval está por también, no puede tener opciones, no. Por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Hay miles de personas que hacen lo mismo que usted en este momento. Escucha. Si tiene una empresa o un trabajo y hay algo que quiera dar a conocer, este es el medio más importante. Y eficaz. Contacte con el Departamento de Publicidad y Mercado. 4Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Inicar 4x4, tu concesionario Land Rover en Elche, Antonio Machado 75. Deportes, Elche punta. Dirige Paco Gómez. Cambiamos de deporte, repasamos lo que han hecho las chicas en este último fin de semana, que en balonmano es mucho y bien. El Elche Mustang, el equipo femenino del club balonmano Elche en División de Honor, está rozando la perfección, teniendo en cuenta su presupuesto impresionante. Son terceras después de la victoria frente al colista Marina Park del León por 32-19. Poco parece estar importándoles, como si les importa, con los problemas económicos que atraviesa el club, con el poder de vecinos en los últimos años de estos de crisis, porque a nivel deportivo están realizando un campeonato extraordinario. Las cosas que han dicho al deber son incluso terceras, como el transatlántico, como el Chaco Reina Navarra, el Enda Prestigio, el Mar Sagunto, el Vera Vera, el Mar Alicante, y ahí están entre las mejores. El tercer puesto para el Elche Mustang, que tendrá que jugar ni más ni menos que contra la segunda, Enda Prestigio, pero ya será el 8 de. Bueno, pues el Femesala Elche no puede decir lo mismo. Ha empezado fatal la liga. Nunca recuerdo un comienzo tan malo para el Femesala Elche, que desde luego está las bajas de jugadoras importantes que ya no tiene. Perdió 2-3 contra el Valladolid y la verdad que está en mitad de la tabla, lejísimo ya de la liga. Para unas jugadoras que están acostumbradas a ganar ligas y copas, pues verlas ahí séptimas, a 14 puntos del monstruo del líder y del Ponte Elche, que la verdad que no es precisamente a lo que estamos acostumbrados. Por cierto, que la selección española de fútbol sala femenino ha convocado a la jugadora de Femesala, Lorena Rubio Chicho, y a la gitana Alicia Morey, que milita en el Camp de Murcia, para el primer torneo mundial, que se disputará del 6 al 11 de diciembre en Torrejón de Ardoz y Alcobendas. La última convocatoria, y Alicia es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de España. Y un total de 250 gimnastas procedentes de diferentes puntos de España van a acudir este próximo sábado a la octava edición del Memorial Esperanza Lag, que sirve como homenaje póstumo a la precursora de la gimnasia artística de nuestra ciudad. Es el octavo Memorial Esperanza Lag, que va a comenzar a las 9 con la competición social masculina y femenina, en la que participarán 12 clubes, insisto, procedentes de toda España. La presidenta del Club de Gimnasia de Nuestra Esperanza Lag de Elche, Gemma, nos lo explica. El evento se compone de una competición de ámbito nacional, porque las categorías en las que se compite son categorías nacionales. El nivel, bueno, esto dentro de gimnasia es la máxima categoría que se puede competir en España. Después de la competición actuarán unas exhibiciones, y después de las exhibiciones pasaremos a la entrega de placas y entrega de trofeos. Gracias a la competición hemos podido, hacía muchísimos años que no lo condensábamos en una jornada de mañana. Ahora sí tenemos muchísimos participantes, pero hemos podido combinar categoría masculina y categoría femenina. Y hemos puesto la primera subdivisión a las 9 de la mañana, la segunda subdivisión a las 5 y media de la mañana. En la primera subdivisión participarán los niveles 1, 2, 3 y 4 pequeñas. Y en la categoría de la segunda subdivisión participarán las categorías 2, 3, 4 mayores y vía olímpicas en niveles 6, 7 y 8. Emma Sánchez, presidenta del Club Gimnástico Esperanza Lag de Elche, hablando de esta octava edición